Me había hoy llamado el doctor Barbosa de proponernos para los jóvenes, el pastor Jairo de Tequila propuso, pues ahí a Tabachines, a nosotros, los que estamos por la zona norte, digamos, ¿no? Y ahorita voy a marcar a José Luis, ahí el pastor de Mesa Colorada, para que los jóvenes se reúnan aquí en la congregación de Jardines del Valles, sí. Ahí con el doctor Barbosa, el sábado 26. Así que vamos a ver de cómo nos organizamos, para ver voy a hablar con Dago mañana para el tema este de la práctica de. Pero sí me gustaría participar porque, como decía el pastor Jairo, de que pues, muchos jóvenes se están alejando de las iglesias y para que sepan que hay otros jóvenes que también son cristianos con sus mismas angustias. Mismas tentaciones y dificultades que pasan en esa edad. Así que vamos a tratar de armar el grupo y participar de este evento, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque siempre eres bueno. Estamos aprendiendo en esta serie, en tu sermón del monte, Padre, que diste para que sepamos cuán bendecidos somos, Señor. Cuánto nos quieres y nos amas. Como hijos, Señor, ya no como esclavos. Padre, te agradecemos, Señor, y estamos aquí con corazón firme, con la fe afirmada, Padre, para aceptar tu palabra y salir bendecidos. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Seguimos con la serie del Sermón del Monte y la subserie, La vida que desea el Padre de sus hijos. Es el 9, pero como del audio que vi de la hermana Lola, pues es el 10, ¿no? Pues ya empezó con el tema. La vida que desea el padre de sus hijos. ¿Qué vida desea? Vimos que es una vida de bienaventuranza, ¿verdad? Que es una vida que nos quiere bendecir, pero obviamente en este mundo dominado temporalmente por los poderes del maligno, del enemigo, de Satanás, somos tentados, somos probados en la fe. Y de eso se trata esta vida. Pero vamos caminando con esa fe que el Señor nos ha dado para que la cuidemos como lo más valioso que tenemos. Y en ese caminar, nunca olvidemos, porque los que venimos los miércoles, especialmente ya en esta serie que llevo la 21 enseñanza, podemos decirnos bendecidos, ¿verdad? Podemos sabernos que somos el objeto de alegría de Dios, como nuestros hijos son nuestro objeto de alegría. Y fíjense, nuestros hijos, con todos sus defectos y también con todas sus bondades, ¿verdad? Pero con todo incluido, paquete incluido de lo bueno y de lo malo, son nuestra bendición. Nosotros somos esa bendición también para el Padre. Él nos ama tanto que lo único que Él desea es nuestro bienestar. Debemos entender bien este tema y entender al Dios de la Biblia, a nuestro Padre. El pasaje principal de hoy nos lleva a una de las advertencias más dramáticas que nos hace el Señor, más específica que nos hace por medio del apóstol Juan. Hoy lo cantamos. Yo estoy en el chat de alabanza, pero no veo realmente, y yo sé que el Señor actúa, ¿verdad? Y es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, Reina Valera. Primera de Juan 2, 15, Reina Valera. Y dice la palabra de Dios: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Siempre el Señor nos invita a esta advertencia para nuestro bienestar, ¿verdad? Es blanco o negro, no hay grises. Y parecerá un poco dramático el Señor, parecerá extremista, ¿verdad? Pero Él sí es absoluto en lo que Él, en sus valores, ¿verdad? El valor del amor de Él es absoluto. El valor de la fidelidad del Señor es absoluto. No se mezcla, que a veces sí y a veces no, como nosotros. No lo humanicemos en ese aspecto. Por eso Él dice, sean como yo, como su Padre, que es perfecto. Habíamos visto, hablando de esta perfección, en el capítulo 5 de Mateo, cuando termina ese capítulo, un mandamiento que tiene que ver con nuestro proceso de santificación. Dice en el último versículo, el 48 del capítulo 5 de Mateo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y habíamos dicho que esta palabra perfectos, de entrada siempre nos suena un poco pesada, ¿verdad? Ay, pero ¿cómo vamos a ser perfectos, no? Y en el griego, teleios, habíamos visto esto ya hace dos clases mías, ¿no? Porque en el medio hubo dos clases de la hermana. Teleios significa completos. Esta perfección habla de ser completos en diversas aplicaciones de la vida. Y habíamos visto que eran tres aspectos. Número uno, el carácter mental y moral, nuestra integridad. Número dos, el crecimiento o maduración espiritual. Y número tres, hablaba de nuestro trabajo. Recuerden que Dios trabaja, Jesús trabaja, el Padre trabaja. Todos los que somos seguidores de ellos debemos de trabajar en todo sentido, ¿verdad? Y vimos cómo embonaba, cómo se cuadraba perfectamente esta definición de ser perfectos, completos, teleios, en la palabra esa de perfección y compleción en la enseñanza del capítulo 6 que empezamos a ver ya hace varias clases. Y habíamos dicho que eran tres puntos importantes y las voy a volver a mencionar. El número uno era de Mateo 6, capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Recuerdan? La enseñanza acerca de dar a los necesitados. Y eso tenía que ver con el primer punto de ser completos en Cristo, ¿verdad? Que es, aquí el Señor trata el aspecto de del carácter mental y moral que vimos en el punto número uno de la definición de ser completos, perfectos, que debemos tener todos los hijos de Dios. El no ser hipócritas, el ser íntegros, virtuosos, hechos de una sola pieza. Que el hacer el bien nuestro no tenga un motivo personal, un motivo egoísta, más allá del de agradar a Dios por obediencia. No agendas personales, no convenencieros. No me voy a cansar a decir esto porque hay muchos cristianos confundidos. Hay unos que llegan al extremo de la hipergracia, de que no, pues yo soy hijo de Dios, el Espíritu de Dios está conmigo y ya no importa si siga pecando, si adultere, si vea películas pornográficas, si maldiga al otro, al prójimo, si no le haga ningún bien, no importa la manera que viva, nadie me apartará de la mano de Cristo. Esa doctrina está totalmente errónea. Pero tampoco, no quiero confundir, o sea, porque ellos dicen, no, entonces no es necesario hacer obras buenas. Pero dice bien claro la Biblia que el Hijo de Dios se parece al Padre y el Padre es bueno en esencia. Y de Él sale todo, emana todo lo bueno. Por esa razón nomás nosotros como hijos de Dios debemos de emanar todo lo bueno del Padre en nuestras vidas. Esa es la aplicación, no es por conveniencia. Lo decía en la última que se pudo grabar, porque la anterior no lo grabaron, la hermana Lola, de que hablaba, no es que no tenemos que hacer de un ídolo, ¿no? Las bendiciones de Dios, ¿no? Las cosas que Dios nos dio, mi confianza no tiene que basarse en eso, sino seguir basándose en el dador de eso bueno, en la fuente y el origen de todo lo bueno. Ese era el punto acerca De lo que Jesús en Mateo 6, versículos 1 al 4 nos decía. Cuando damos, no seamos hipócritas. Hacemos buenas obras, no para obtener los beneficios y promesas de Dios, que ahí están en la Biblia. Pero lo hacemos porque confiamos en ese Dios único y perfecto. En la segunda parte, que dice, va del versículo 5 al 18, hablaba el Señor en este sermón del monte de la enseñanza acerca de la oración y el ayuno. Y tiene que ver con el segundo punto de la definición del ser perfectos o completos en Cristo. ¿Cómo es eso? Tiene que ver con nuestro crecimiento o maduración espiritual. Quizás los aspectos más descuidados de los que deseamos ser parte del pueblo de Dios, ¿o no, hermanos? Como que Jesús quiso enfatizar esto en donde más fallamos. Más fallamos en eso, porque oramos poco. No oramos y menos no desayunamos. Es decir, desayunamos todo, desayunamos hasta dos veces, ¿verdad? Pero no ayunamos. No ayunamos. Para acercarnos a Dios, recordemos el libro de Levítico que vimos. Ya estudiamos ese libro para los que vienen ahí en la enseñanza de los domingos. Habla para cuando uno se acerca a Dios, se acerca por medio de su palabra. No tanto la lectura, sino el escudriñar, como ahora lo estamos haciendo, ¿verdad? En la alabanza, como lo acabamos de hacer recién, como medio de adoración de este Dios tan hermoso, tan exquisito, que vamos conociendo poco a poco y entramos en la presencia del Señor, orando, entablando una conversación y afirmando esta relación. Porque si nunca se hablan, mírense, el marido y la mujer, nunca se hablan, nunca se dirigen la palabra. ¿Usted cree que esa relación va a mejorar o empeorar? Claro que va a empeorar. Hasta peleándose mejorarían, o sea, hasta discutiendo, ¿no? Porque se van conociendo, se van afilando. Como dice la palabra, cuchillo con cuchillo, hierro con hierro, se va afilando. Ay, cuando ahí por ahí se nos vamos afilando, dice, ay, es que estoy muy duro. Ay, entonces uno trata de ser más suave después, y ahí va, ¿no? Y ahí se va generando. Esa es la relación. A veces muy abrupta, muy de sobresaltos en un matrimonio quizás. Lo mismo es con el Señor. Pero los sobresaltos no los da el Señor. El Señor es una roca. Los sobresaltos los damos nosotros, ¿verdad? Y en esta oración y ayuno es el acercamiento al Señor, hablar con Él, acercarme a Él. Y el tercero, que tiene que ver con esa definición de ser completos y perfectos, ¿se acuerdan? En la tercera parte tiene que ver con las posesiones materiales, por lo que tiene una relación intrínseca con el trabajo. Enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Es del versículo 19, ¿verdad? Tiene que ver con nuestros trabajos y el fruto de los mismos, o sea, las posesiones materiales que todos tenemos. Y aquí nos plantea que así como es necesario tener ciertas posesiones, cierto dinero, vamos a llamarlo así, ¿no? Para esta vida temporal, porque necesitamos comprar comida, vestirnos, mandar por ahí a los niños a la escuela, los que tienen otras necesidades, enfermedad, etcétera, ¿no? Hasta de esparcimiento, el Señor ahí en el libro de Eclesiastés dice, también es bueno el esparcimiento, porque a veces nos libera, ¿no? Estamos muy así, ahorita que me enfermé este bicho, pues tuve un momento de esparcimiento, vamos, en casa, ¿no? Estuve aislado, pero fueron momentos en donde yo en mi intimidad, pues tuve tiempo de entablar una relación más cercana a Dios. Tuve tiempos de esparcimientos con Él. El dinero y los bienes materiales siempre terminan siendo el principal medio para desviar a nuestros corazones. Siempre viene por ese lado, muchas veces. ¿Por qué? Tiene que ver con el con la palabra principal de hoy, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Dios sabe de esta debilidad, claro que lo sabe, ¿no? Sabe de cómo somos débiles y nos advierte: si eres parte de mi pueblo, debes ser íntegro de corazón, acercarte a mí en forma constante, diaria, buscarme siempre dándome mi lugar de privilegio, el lugar que se merece el Dios creador. ¿Cuál es ese lugar? No hay otro lugar más que el primer lugar. Y así, y solo así, no desviarnos en las tentaciones que nos ofrece este mundo. Porque este mundo, cuando salimos de la iglesia, vamos a la casa, estamos caminando en la calle, vamos al trabajo, nos movemos, vamos de compras, lo que sea, vamos a la tienda y nos encontramos en medio de este mundo. No somos ajenos, porque tenemos que vivir todavía en este mundo. Entonces, este mundo, como leímos en el pasaje principal de hoy, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos ofrece este mundo? Todo lo contrario a Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos se pueden consumar, todos esos tres puntos, ahí está la relación. Todos estos tres puntos se pueden consumar con el dinero en mano, o mejor dicho, con el dinero en el corazón. Primera de Juan 2:16, lo voy a leer en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente. Pues el mundo, fíjense, solos, yo subrayo la palabra solo, porque hay cristianos que se confunden, que piensan que el mundo ofrece cosas buenas. Pero yo les voy a decir que aquí la palabra de Dios dice que no. El mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre. ¿Cuántas cosas provienen del Padre de todo lo que acabamos de mencionar? Nada. Absolutamente nada, hermanos, nada, sino que viene del mundo, dice. Tanto el intenso deseo, miren, el intenso deseo por el placer físico, dice esta versión. Me gustó porque intensifica, valga la redundancia, de lo que está hablando, ¿no? La carne. Esto primeramente da una idea de lo sexual, ¿verdad? Andar tratando de conseguir a una persona para satisfacer mis deseos sexuales. Eso se da mucho en los jóvenes, pero hoy en día la sociedad ha caído tanto, tanto en la moralidad, en la inmoralidad, que es lo contrario. ¿Vieron lo primero que vimos en Mateo 6, capítulo 6, versículo 1 al 4? ¿Qué era el primer punto? La enseñanza acerca de ser personas íntegras, morales. Pero el mundo plantea lo contrario. Nos dice: hagan esto, hagan lo otro, anden jugando un poquito ahí. Por ahí dicen: no, yo me mantengo. Pero en su mente andan haciendo toda esa clase de deshonestidad en sus mentes. Pero también no se refiere exclusivamente a lo sexual. También se refiere por ahí a la comida en exceso, ¿vieron? O nomás a andar de perezosos, de vagos, ¿no? Muchos jóvenes están viviendo eso. Yo veo allá en mi país, en Japón, en Europa, en Estados Unidos y Canadá, se da esta generación de los ninis. Aquí también ya la hay en Latinoamérica, pero países como Latinoamérica que hay más necesidad económica, realmente los jóvenes son más impulsados a trabajar porque pues hay que comer, ¿verdad? Porque hay más necesidad. Pero aún así ha entrado esto a Latinoamérica y hay muchos jóvenes ninis. ¿Saben lo que es? No, ninis, ¿no? Ni trabajan, ni estudian, pero sí juegan, ¿no? Sí, todos los placeres, los deseos de la carne, los de los ojos y la vanagloria de la vida, eso sí lo quieren tener. Es tremendo, ¿no? Todo eso se refiere a este tema, ¿no? Yo veo en Europa, veía un documental el otro día en donde había jóvenes de 30 y tantos años, ni tan jóvenes, ¿verdad? Solteros, obviamente en fornicación, cada fin de semana iban a un antro. El Estado les pagaba 1,000 y tantos euros. Estamos hablando de 30,000 pesos mensuales. Un joven, a un joven. Gana más que yo. ¿Y qué hacen con todo ese dinero? ¿Qué piensan que hacen? Todo el día, había varios ninis así, todo el día en los videojuegos, en su casa. Los papás permitiendo eso. Todo clase de video. Después viendo películas, y claro, pornografía también. Después, las noches emborrachándose, fornicando, y esa era toda su vida. ¿Qué diferencia hay? Y perdónenme esta comparación, con un animal, con la vida que llevan. ¿Qué diferencia hay? Ciertamente no es lo que Dios desea, no es lo que el Padre desea, ¿no? Pero hay hijos de Dios que están cayendo en la trampa que ofrece el mundo. Eso es lo triste, eso es lo triste. Todo tiene reglas en el orden de Dios, ¿verdad? Nada es per se. ¿Qué es per se del latín? No, es por sí mismo, por su propia naturaleza, pecado en sí. Si no, depende de las circunstancias, porque puede ser uno que, no, pues el sexo no es malo, sino el sexo como lo diseñó el Señor es bueno. En el matrimonio, ni antes del matrimonio, ni por fuera del matrimonio, ni en unión libre. Las vacaciones y los viajes para descansar, ¿son buenos o malos? No son per se pecados, ahí está. ¿Sí me entienden a dónde vamos, no? Necesitamos de vez en cuando unas vacaciones. Cuando los hermanos me dicen, ay, me voy de vacaciones, hermano, no voy a ir. Yo por dentro me pongo feliz, porque yo sé que el hermano va a ir a disfrutar con su familia y va a descansar. Eso es bueno. Pero, por eso digo que es circunstancial. Si se endeuda para ir, o X o Y, pues ya no sé si sea tan bueno, ¿verdad? Pero también está esto, ¿no? Que hablamos lo último, ¿no? El no trabajar, pues en sí no es malo, porque a veces uno tiene que tener sus momentos, ¿no? De estar en oración, o en ayuno, o aislado, etcétera. Pero el no trabajar o trabajar poco constantemente, pues claramente eso no está dentro del orden de Dios. Y igual así quieren vacaciones, ¿verdad? Quieren descansar de haber descansado. Yo digo a veces, wow. Por eso cuando vi ese documental de estos jóvenes, a mí me entristeció mucho, ¿no? Muchos de ellos en Europa, que fue la fuente del cristianismo, ¿verdad? Hace unos cientos de años, ya después de unas 3, 4, 5 generaciones, estaban en ese nivel de oscurantismo espiritual, ¿vieron? Pero por eso nosotros tenemos que orar por nuestros hijos, por los jóvenes, tenemos que orar por ellos, porque este mundo se está oscureciendo mucho y no debemos de seguir, pues ya no puedo hacer más que eso. No, sigamos orando, sigamos demostrándoles que nosotros seguimos manteniéndonos firmes, y no es por locura o por religiosismo. Ellos ven nuestra fe en nuestras acciones. Pero como todo lo demás, mis hermanos, en todo esto, si yo le doy prioridad a las cosas que de este mundo más que a los asuntos de Dios, pues siempre voy a terminar tratando de ganar ese dinero para juntar más bienes materiales, para saciar, o sea, terminar saciando mis deseos de la carne, de los ojos y mi vanagloria de esta vida. Todo lo que me produce placer a mí y no placer al Padre. Eso es lo mismo para todos, para los cristianos también. No estamos exentos, hermanos. Al contrario, nosotros somos parte principal. Si el diablo tendría, yo como si va a tirar un arco así, vio que están las así las para apuntarle y está el centro, nosotros somos ese centro donde el diablo y sus secuaces apuntan una y otra vez. No lo olvide de eso, mi hermano. Somos ese centro. El diablo nos tiene en la mira. No estemos dormidos, estemos firmes. Ahora, ¿cuáles son las prioridades en mi corazón? Si no soy hipócrita y busco a Dios de corazón sincero, hago las buenas obras que Dios preparó de antemano para que yo pueda obedecer con alegría, con agradecimiento, con amor. Si todos los días le busco en ayuno y oración, esto es lo que se llama darle prioridad al Señor, a los deseos de mi Padre Celestial, más que a mis propios deseos egoístas. Pero entonces los deseos de mis ojos espirituales, cuando hago esto, claramente va a prevalecer entonces sobre los ojos naturales, siempre que haga esto, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que la gente, miren, estoy hablando de cristianos, vuelvo a repetir, ¿eh? O sea, porque no es algo ajeno a nosotros. Yo mismo caigo a veces en esto, ¿no? De ver más con mis ojos naturales. Y no significa que ande con los ojos cerrados a ver qué. Guíame, Señor. No. Significa, pues, saber que tiene más prioridad, que tiene más preeminencia. Casi todos podemos ver, nos recordamos los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vemos los 5 últimos mandamientos. ¿Sí lo recuerdan más o menos? Pues no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás o no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y el último es, no vas a codiciar nada de tu prójimo, nada, ni su mujer, ni su burro, ni o sea, en términos de hoy, ni su carro, ni su casa, nada. Entonces nos da una idea, ¿no? Que tiene que ver con codiciar las cosas de este mundo. Amarlas más que a Dios. Y eso irremediablemente, sí o sí termina llevándome al pecado, un pecado no casual, sino cada vez más constante, más continuo, más consciente. Como está escrito en el versículo 15 de Primera de Juan, capítulo 2, el pasaje principal de hoy. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, el versículo 15. Dice, no sigan amando al mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. Tajante, sin lugar a dudas, sin lugar a cometer errores en la interpretación, ¿verdad? Y esta versión me gusta, ya que se lee como una intención de continuidad, ¿vieron? De algo continuo, de irse por las cosas, continuamente me voy por las cosas del mundo. Y eso hay que verse en uno mismo reflejado ahí. Por eso dice, no sigan amando al mundo. O sea, esa continuidad de seguir y seguir. Porque estamos aquí, ay, nos llenamos del Espíritu. Eso es verdad, ¿no? Todo cristiano viene, empezamos a alabar, a orar, a hablar, a entablar esa relación, a restablecer, a restaurar quizás, o a fortalecer, aprender, y salimos llenos del Espíritu Santo. Pero vamos, y luego, ay, mañana no sé qué, y no me esto y lo otro, como decía la hermana, no me pagaron la renta. O los que trabajan y me van a echar porque están echando a la gente de la empresa. O los que son dueños de empresas, pues pueden decir, no, pues no hay ventas. Un cliente se me fue con otro. Este no sigan implica una acción constante o de continuo que debe de detenerse. Por eso dicen no sigan. Deténganse. Paren. Paren de hacer eso, ya que si no el amor del Padre va a ir disminuyendo u ocupando un lugar cada vez menor en su corazón, en su pensamiento, en sus sentimientos y por ende en mi toma de decisiones. Empiezo a tomar decisiones erróneas. Se me hace fácil seguir en el pecado o empezar a establecer una relación de pecado en mi vida. Costumbres de pecados. Y fíjense el tercero. La vanagloria de esta vida o el estar orgullosos por nuestros logros y posesiones materiales. Es la culminación de todo lo anterior, fíjense. Ya que termina mi corazón totalmente cauterizado del amor del Padre. Ya no siento remordimiento, ni mi conciencia me redarguye acerca del pecado, de que sigo ahí con los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Sigo ahí y cada rato me voy hundiendo más en ese lodo del pecado. Pero ya estoy tan engañado, que al contrario, se me hace un objeto de vanagloriarme, de ponerme orgulloso de eso. Me siento orgulloso con todo lo que estoy haciendo en este mundo. Dios lo ve como una vida de perdición. Pero estas personas vanagloriosas, por sus logros materiales, lo ven como algo digno de jactarse. En el mundo y hasta en las iglesias vemos este tipo de comportamiento desviado del deseo del Padre Celestial. Vemos cómo el mundo se autoengaña constantemente. Quieren sentirse orgullosos de lo que tienen en el mundo. El mundo es así, ¿verdad? Yo vi la otra vez una estadística, y es una estadística que sigo cada año. Y el año pasado, fíjense, en el 2019, antes de entrar a la pandemia, se dice ahí en Estados Unidos, en el país del vecino del norte, ¿no?, que tanto les gusta a ellos, todo estadística, ¿verdad? Todo lo hacen encuestas estadistas. Y decía esta estadística que el 70% de las familias gringas no tienen ni para una emergencia de $500. $500 son 10 mil pesos. No, hermano, aquí estamos peor. Gloria a Dios, le diría. Pero fíjense cómo ellos, los gringos, los estadounidenses, se jactan, ¿no?, de ser la potencia, superpotencia mundial. Pero 70% de la familia, ¿cómo se integra una sociedad? De familias. El 70%, mucho más que la mitad más uno, no tienen para una emergencia de $500. Y esta encuesta la vengo siguiendo desde hace ya casi 10 años. Pero ellos viven una vida de reyes, ¿sí o no? Vemos ahí en las películas o en los documentales, o cuando vamos a visitar Estados Unidos. Yo antes de la pandemia iba muy seguido por cuestiones de negocios a Los Ángeles especialmente, y puro carrazo, pura casota, todas las casas valen de $1.5 millones para arriba ahí. Compran casas a crédito, se endeudan, los carros siempre son de, ¿vieron?, como leasing, ¿vieron?, de todos préstamos. ¿Y para qué? Para impresionar a sus amigos, a sus vecinos. Y a mí me gusta cómo alguien lo resumió, alguien del mundo, lo resumió así. Se compran casonas, mansiones, carros de lujos, ropas de marcas a plazos, a meses, viviendo por sobre sus posibilidades financieras reales para impresionar a gente que no le interesa en lo más mínimo sus vidas. Fíjense, así es la vida. Como dirían aquí, no darían ni un cacahuate por ellos, pero ellos se desviven y se endeudan para poder mostrarse como wow, bien opulentos, ¿no?, enfrente de gente que no les interesa su vida, que ni, no darían, pues ni siquiera, o sea, yo diría, yo, ¿cómo es un cristiano? Pues yo tengo que tratar de que en un evento, yo tengo que dar la vida por cualquiera de mis hermanos. De eso se trata el cristianismo. Eso es el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero en el mundo se desviven, viven y se desviven para impresionar a gente que ni 20 pesos darían por nosotros. Pero esto no es algo exclusivo de los vecinos del norte. Ya veo encuestas de aquí, de Latinoamérica y de México, en que se vuelve más notorio. Yo lo viví mucho en Monterrey, cuando estuve viviendo en Monterrey, yo vivía familias que después me enteraba en la crisis del 2008-2009, no sé si recuerdan, muchas familias cayeron en dificultades económicas, ¿no? Pero yo los veía bien mal, pero traían sus carrazos, sus casotas, y después, ¿no? Pues a venderlas, a ver cómo qué me dan. También lo veo aquí, pero en Guadalajara, ¿verdad? Entonces, hay que decir que, fíjense bien, algunas personas del mundo sin conocimiento de Dios, a veces son mejores administradores de las posesiones materiales que nosotros los cristianos. A veces pasa eso, ¿verdad? Pero, ahora bien, entendiendo estos principios que el Señor nos pone en Mateo capítulo 6, desde el versículo 19, nosotros tenemos que empezar a ser buenos administradores de las bondades recibidas de Dios. No podemos ser malos administradores. Es que Dios me dio muy poquito. Oye, denme chance. Eso vamos a ver si vemos todo ese tema, ¿no? Pero vamos a ver a los títulos desde el versículo 19 hasta el final. Hay 4 títulos en la Reina Valera. Vamos a ver los títulos. A mí siempre me gusta ver los títulos, porque los títulos son el resumen, ¿verdad? Respecto a la enseñanza del dinero y las posesiones materiales. El primer título habla de los tesoros en el cielo. El segundo, la lámpara del cuerpo. El tercero, Dios y las riquezas. Y el cuarto y último, el afán y la ansiedad. Se fijan como que todos son temas muy candentes en la vida de los cristianos también, porque la sufrimos y aún a veces más que la gente del mundo, ¿verdad que no? Porque algunos, yo me acuerdo que yo pensaba, ¿no? Ay, cuando estaba en el mundo, pues yo no tenía que dar ofrenda, no tenía que andar participando de alguna cosa en la iglesia y ay, ya podía ahorrar más. Qué pensamiento de tan poca fe, ¿verdad? Tan poca fe. Pero poco a poco el Señor fue tratando a latigazos conmigo, con mi vida, y mi fe fue creciendo. Y claro que ya no pienso de esa manera. Fíjense, al ir leyendo veremos cómo estos títulos que acabamos de mencionar de Mateo 6, del versículo 19, tienen una relación con el pasaje principal de hoy, de Primera de Juan capítulo 2. Mateo 6, 19, vamos directo al grano. Reina Valera, 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Como ya lo mencionamos, mis hermanos, ¿dónde? Tenemos que, esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está nuestra prioridad en nuestra vida? Esa es una pregunta de que mientras más se la haga, menos va a caer en la trampa de lo que ofrece el mundo. Porque yo sé que me estoy refiriéndome aquí a mis amados hermanos en Cristo. ¿Dónde está lo que me guía y lo que me mueve más en esta vida? El no hacernos tesoros, como bien dijo en la enseñanza la hermana Lola hace 2 miércoles, no significa estar peleados con el dinero, ¿verdad que no? Sino que jamás, jamás sea nuestra motivación principal en nuestras vidas. Yo no me voy a afanar y no me voy a desvivir como esa gente que acabamos de mencionar, que es la gran mayoría que vive en el mundo. Si no, recuerda a algún vecino, algún amigo del mundo que tiene, o mejor dicho, ex amigo del mundo que tiene. Recuerde cómo son, o recuerde cómo era usted cuando nomás andaba en el mundo. Nos desvivíamos, nos afanábamos y nuestra principal motivación era satisfacer esas tres cosas: nuestros deseos egoístas de la carne, de los ojos naturales y de nuestro orgullo de tener las cosas. Eso era nomás. No debe ser nuestra motivación principal. Eso significa, no significa estar peleados con las riquezas y el dinero. Las riquezas de este mundo no solo son temporales, sino también dice que pueden robárnoslas o podemos ser víctimas de fraudes y mentiras. Esa es la representación de Elohim, de las que se corroe, que rompe. ¿Cuántos vivimos en carne propia algún tipo de robo o fraude? ¿Verdad que todos vivimos algún evento así? Muchas veces son de gente cercana a nosotros. También eso es muy, muy verdad. Por ejemplo, en mi caso, las dos, tres más grandes fueron amigos íntimos o familiares. A todos, en mi corazón, Dios sabe que los he perdonado. El tema es que para robarnos o fraudearnos, por así decirlo, pues el ladrón o el que nos quiere timar, robar, se nos tiene que acercar, ¿verdad? Y entablar una relación de confianza, ¿no? En otras sí, nos roban a punta de salimos a la calle, dame todo lo que tienes, maldito. Siempre. Bueno, pues ya, también vivimos ese tipo de experiencia. ¿Alguno? Gracias por la gracia de Dios, no. Yo la viví también. En cambio, fíjense bien, los tesoros en el cielo, aquí nos dice el Señor Jesús, dice que son eternos o de consecuencias duraderas para siempre. No tienen fecha de caducidad. Esos son los tesoros de que nos habla el Señor. Claro, claro, con los ojos naturales jamás vamos a poder interpretar o ver o apreciar eso. Por eso debemos de crecer en nosotros nuestra fe, que nos abre nuestros ojos espirituales, con el que podemos, como dice la palabra, ver al Señor, ver lo invisible. Como esto que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad, hermanos? Congregándonos en fraternidad, entre hermanos en Cristo, estudiando la palabra de Dios, alabando y orando al Señor. Usted ahora está depositando bienes, tesoros espirituales en el banco celestial del Señor. Volvemos a la pregunta que nos hicimos. ¿Dónde está nuestra prioridad en esta vida? Porque la conclusión que nos da el Señor no nos deja lugar a dudas. Versículo 21 dice, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también, perdón, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, ¿por qué es la advertencia del Señor? Porque Él sabe en donde nosotros le demos la preeminencia en nuestras vidas, los tesoros y cosas de la vida. Entonces ahí va a estar nuestro corazón, afanado en tratar de conseguir más y más de eso. Pero sí, abrimos nuestros ojos espirituales y nos damos más preeminencia, prioridad a los tesoros celestiales, espirituales que el Señor nos brinda, esos que son eternos, entonces nuestro corazón va a estar ahí también, dice el Señor. Sino más andamos acumulando tesoros en la tierra. Si le damos más prioridad, o dicho de otra manera, si amas más las cosas de este mundo, tu corazón está ahí donde tu amor es más grande. O amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, o no lo amas. Es que no hay un punto y medio. A mí me gustaría que haya un punto intermedio. Sería muchísimo más fácil, ¿verdad? Para nosotros. Pero el Señor no es que no nos quiera dar esa opción. Es que esa opción, Él dice, cualquier cosa que caigas en el medio de esto, en los grises, te va a llevar irremediablemente a la otra punta, a la punta oscura. Es como cuando uno está escalando una montaña y está llegando a la cima y de repente tropieza. Un tropezón no me deja ir luego. Empieza uno a caer y sigue cayendo y cae y cae. Si esto de amar a Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma y con todo mi corazón, este es el primero y grande mandamiento de Dios, como dijo el Señor, entonces algo de verdad debe haber en esto. Algo de verdad debe haber en esto. El domingo mencionamos uno de los versículos que más debemos de tener en cuenta respecto a nuestro corazón, Proverbios 4:23. En la Reina Valera dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. En la otra versión dice: el rumbo de mi vida va a ser definida por cómo yo cuido mi corazón. Volviendo a Mateo 6, el segundo título es la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo que corresponde a este subtítulo. 22, Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo, ¿qué es? Es el ojo, dice. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Como vemos que esto se relaciona, ¿verdad?, con 1 Juan 2:16, los deseos de los ojos. Aquí el ojo bueno, ¿a qué se refiere, mis hermanos? ¿Qué es el ojo bueno? No significa que tengo un ojo bueno. Se refiere a que vemos las cosas con los ojos de Dios, con nuestros ojos espirituales, o como Dios quiere que las veamos, como Él las ve. Los ojos espirituales, los ojos de Dios. Ojo maligno o ojo malo se refiere a si ves todo en tu vida, en mi vida, primeramente con mis o con tus ojos naturales. Esto es algo, hay que ser sinceros, ¿verdad? A mí el Señor me redarguyó porque caemos en este momento de pandemia, ¿verdad? Es un momento de dificultad económica para todos. Y caemos en esa trampa, ¿no? En la trampa que nos tiende el mundo, porque sabe de nuestro corazón débil, de nuestra fe pequeña. Y volvemos a caer en el ojo maligno, en ver las situaciones, no como el Señor las ve con su ojo espiritual, sino con los ojos naturales. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, a los colosenses les dice ahí en Colosenses 3:1, lo voy a leer en la NTV, les dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿Cuántos somos resucitados a una nueva vida con Cristo? Amén. Amén. Pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. Si pensamos en las cosas del cielo, todo lo demás, después lo vamos a ver, serán dados por añadidura. Eso dice la palabra. Si nosotros fijamos nuestra vista en las cosas de Dios, en los asuntos del Señor, todo lo demás se empezará a ordenar en nuestras vidas, incluyendo las cosas materiales. ¿Cuántos decimos amén a esto? Hay que decir amén, hermanos. Hay que creerle a Dios. Porque está escrito, no porque yo lo digo o alguna persona lo dice, porque está escrito. ¿En dónde tenemos puesta la mira, mi hermano, mi hermana? ¿En las verdades del cielo? ¿En nuestros tesoros celestiales eternos, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan? Los que ven siempre dando prioridad a lo que más aman, ¿verdad? Siempre damos prioridad a lo que más amamos en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, en las cosas de este mundo, los que dan prioridad a las cosas de este mundo son gente engañada por los malos deseos de su corazón. No le echa la culpa al diablo, por los malos deseos de su corazón. 23, versículo 23 dice: pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Esta es la versión NTV, ¿verdad? Y se entiende un poco más esa parte que si la luz que crees tener en realidad es oscuridad. ¿Llegaron? Qué densa es esa oscuridad. Qué densa, ¿no? Pienso que es bueno para mí seguir, así piensa la persona que está en la oscuridad y está auto recontra súper engañada. Dice, pienso que es bueno seguir mis deseos carnales, mis anhelos por sobre los deseos de Dios en esta vida. Ahora sí no hay lógico, ¿verdad? Pero en nuestra vida cotidiana así lo hacemos. Y más de una vez al día. Pienso que me hace bien eso, como todas las personas del mundo así lo piensan, y algunos cristianos así de repente caemos también, nos engañamos a nosotros mismos. Piensan que están en luz, pero en realidad dice la palabra que están en oscuridad, y en la más densa de las oscuridades, o sea, bien alejados de Dios. Hoy venimos nosotros a escuchar a Dios para que nos saque de esta densa oscuridad. Amén. Porque el Señor mismo nos advierte ahí en Mateo 6, ahora en el 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A mamón, no se puede servir al Señor y a las riquezas. No hay puntos intermedios. Es imposible servir a dos amos. Siempre se amará más a uno que a otro. Siempre uno va a prevalecer por sobre el otro. Los que piensan que pueden mezclar el seguir sus deseos carnales y toda la vanagloria de esta vida y también servir a Dios, se están autoengañando a sí mismos. No es que le servimos a Dios para obtener los beneficios materiales, las promesas. ¿A qué le llevó a Israel en todo el Antiguo Testamento? Vieron que ellos, ay, la promesa de la tierra prometida es nuestra. No más, iban por las promesas y no amaban a Dios. Iban por las promesas de Dios, por los beneficios que obtuvieron, no tanto por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios. Y ellos la obtuvieron, ¿y qué pasó? La perdieron. ¿Por qué la perdieron? Porque no cumplieron su parte del trato. Si obedecieres. Y ellos no lo cumplieron, nomás iban haciéndose ídolos en sus corazones, autoengañándose a sí mismos. No podemos servir a Dios y a los beneficios de Dios, no podemos. O le servimos a Él o a nuestras agendas personales. No es que hacemos, como dice, como piensa, ¿no? El capítulo 6 de Mateo. No es que hacemos buenas acciones en esta vida para recibir las promesas de Dios, que ahí están escritas, ¿verdad? Sí están escritas. Pero no caigamos en ese religiosismo. Al contrario, tenemos que servir y vivir en Cristo, en perfección, en compleción, en teleiros, porque le amamos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Esa es la consecuencia del servicio, de las buenas obras, de los frutos buenos y dignos de arrepentimiento. Quizás las consecuencias parecieran ser las mismas, pero el destino final es muy diferente, porque los que viven en la oscuridad se alejan de la luz. Juan 3:20 dice bien claro el apóstol Juan: Porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjense cómo hoy venimos y piedrazos y estas cosas. Yo las recibo primero, mis hermanos, no se crea. Y soy reprendido, pero venimos sabiéndolo, ¿verdad? Y nos vamos fortalecidos. Yo me voy muy fortalecido. Más, yo vengo fortalecido porque yo vengo preparando el mensaje, ¿no? Pero yo vengo bien fortalecido. En el 21 dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Me gusta mucho. Mis obras son hechas en Dios. No son mis obras buenas. Son las obras buenas que Dios preparó de antemano para mí. Son los caminos buenos que Él permitió que yo anduviera. Los que practicamos la verdad, nuestras obras son hechas en Dios. ¿Vieron cómo ya, cómo suena eso? ¡Qué hermoso suena! Los que practicamos la verdad, nuestras obras, nuestras acciones son hechas en Dios. Son hechas o se basan en lo que Dios quiere y desea para nosotros. Son hechas en la obediencia del corazón puro y sincero, que sabe en quién ha creído y quién es ese gran y único fiel galardonador de todo lo bueno, el que emana toda bienaventuranza. Ahora, para los cristianos que Dios ha bendecido, con esto quiero cerrar, si me tienen paciencia, y es importante. Para los cristianos que Dios ha bendecido con muchos bienes en esta tierra, como los ejemplos bíblicos Abraham o Job en su momento, vemos que hay muchos ejemplos, ¿verdad?, en la Biblia. Y en sus vidas podemos ver que ellos vivieron dándole prioridad, preeminencia a la acumulación de los bienes celestiales, no de los materiales. Para estos cristianos, nosotros, ahora hablando de nosotros, la lucha sigue. Eso significa, no ha terminado. Debemos de seguir siendo vencedores ante la adversidad, ante la tentación, ante la prueba que nos ofrece el mundo. Y vamos a ver dos pasajes importantes en donde el Señor demarca algo muy importante. Se dirige a los ricos, pero vamos a ver por qué en verdad se dirige a nosotros. Primera de Timoteo 6, 17. Vamos a Primera de Timoteo 6, 17. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Escúcheme bien, mi hermano, por favor. Palabra de Dios para todos, versículo 17 dice: ordena a los que se hacen ricos en las cosas del mundo que no se llenen de orgullo, de vanagloria, ¿vieron? Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo, dice aquí esta versión. Como que el apóstol Pablo está citando prácticamente el Sermón del Monte, ¿ya vieron? Ahora que refrescamos la memoria con el capítulo 6 de Mateo, vemos la carta a Timoteo y dice: ¡wow! Está hablando del Sermón del Monte el apóstol Pablo. Dios nos da todo en la suficiencia que necesitamos para nuestro propio beneficio, dice aquí, ¿no? Sabiendo que las bendiciones materiales son para el disfrute propio. Y yo voy a subrayar disfrute propio. ¿Qué hacen estos ricos cristianos? Porque se dirige a estos ricos cristianos. Disfrutan dándolo al prójimo. Porque cuando yo mencioné y lo dije dos veces a propósito, estas bendiciones materiales son para el disfrute propio, ¿verdad? Y alguno que otro podrá pensar por dentro, pues sí, es para el disfrute propio, pero suena un poco egoísta, ¿eh? Pero estos cristianos ricos son primeramente ricos en generosidad, en corazón. Por eso ellos disfrutan dándole al prójimo. Eso es el disfrute propio para ellos. Porque nosotros, porque yo no soy como ellos, pues luego pienso, yo pensé cuando es, ay, sí, el disfrute propio, que suena un poco, ay, Pablo, parece, sonó a predicador de los de la prosperidad. Pero después me puse, Dios me dio de su gracia y dije, híjole, claro, estos cristianos disfrutan dándole al prójimo, al necesitado. Esta es una característica de los que Dios bendijo con muchos bienes materiales. Claro que cuidan de sus familias, claro que es su primera responsabilidad su familia, claro que cuidan del dinero y de los bienes que Dios les proveyó con mucha abundancia, porque saben que pueden ser fuente de bendición a otros que pueden necesitarlo, como así lo hizo Cristo, ¿verdad? Sus motivos están entonces alineados con los motivos de Dios. ¿Se fijan cómo estos cristianos ricos tienen esos motivos alineados con Dios y disfrutan de ayudar al prójimo? Fíjense cómo sigue en el versículo 18. Dice, diles a estos ricos cristianos, diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. ¿Cuántas veces sacaron este versículo o lo escucharon ustedes hablar en muchos predicadores de iglesias de por ahí, verdad? ¿Verdad que no? No, ellos, para mí. Cuando en la Biblia dice lo contrario, es sacar. ¿Pero cómo voy a sacar? Pues porque Dios me bendijo primeramente. 19, si así lo hacen, si obedecen, estarán acumulando un tesoro en el cielo. Otra vez el sermón del monte, que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. Fíjense que siempre, yo no voy a interpretar teológicamente esto, pero se los voy a dejar a la guía del Espíritu de cada uno de ustedes que tienen el Espíritu de Dios. Entonces podrán tener la verdadera vida. ¿Cuál es la verdadera vida? La vida eterna con el Padre, ¿sí o no? ¿Por buenas obras? No, por el corazón que se fundamenta esas buenas obras, un corazón conforme al de Dios. Pero también hay una seria advertencia a otros ricos. Ahora vamos a discernir, ¿vieron? A otros ricos, los que tienen sus esperanzas en las cosas temporales de este mundo, donde las polillas corrompen, comen y el óxido destruye, donde los ladrones entran y hurtan. Esos ricos, el Señor también, por su amor, les dice algo, pero ahora por el medio del profeta, del apóstol Santiago. Santiago 5:1 dice, lo voy a leer en la NTV ahora. Fíjense lo que le dicen a estos ricos, otros clases de ricos, ¿no? Fíjense, presten atención, empieza. Ustedes, los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Wow, ya, comiendo las uñas. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Citando otra vez el sermón del monte, ¿no? Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará, o sea, será testigo contra ustedes el día del juicio. Qué tremendo, ¿no? Qué contrario, ¿vieron a lo que decía el apóstol Pablo en primera de Timoteo 6, verdad? A los dos se dirigen a los ricos, ¿sí o no? Pero ¿cuál es? Ahora sí lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? El corazón humillado y sincero de unos y otros. El corazón que tiene los ojos espirituales y el corazón oscurecido, que se aleja de la verdad y tiene los ojos naturales en prevalecientemente en las cosas de este mundo. Y esta es la consecuencia, totalmente diferente. A uno les espera la verdadera vida y a otro dice que todo lo que hicieron y todo lo que acumularon en esta vida les testificará en el día del juicio. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremenda verdad nos dicen. Estos ricos le dieron preeminencia a sus riquezas. Eran de ellos, ¿verdad? Y el, entre comillas, y el destino final de estos será totalmente diferente a los primeros ricos que vimos. Dice en el versículo 4, ahí en Santiago 5, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no podían resistir. Que no ponían resistencia. Fíjense, ¿vieron? Igual que en Timoteo, 1 Timoteo 6, ahí habla de las buenas obras, ¿no? Y aquí habla de las malas obras que hacen estos ricos. Sus malas acciones son el fruto de lo que hay en sus corazones engañados. Pero uno puede preguntarse, ¿no? Y con esto terminar. Uno puede preguntarse ahora, esto es para los ricos y yo no soy rico. Para nada tiene que ver conmigo. ¿Qué tiene que ver conmigo esto? Pues para nada más errado, mi hermano. La definición de riqueza es algo que debemos de tomar muy en cuenta, mi hermano. La riqueza es el conjunto de cosas o bienes, dinero incluido, ¿no? Posesiones materiales que uno posee. Hablando de la riqueza, claro, material, ¿verdad? Claro está. Ser ricos es tener en abundancia este conjunto de cosas, de bienes materiales. Abundancia es tener más de lo que necesito, ¿verdad? Y el cristiano es una persona bendecida. El cristiano es una persona con contentamiento. Una palabra tan menospreciada, ¿no? Últimamente. Y el contentamiento significa... Fíjense la definición secular del diccionario. Dice, contentamiento es estar contento, alegre, que tiene satisfacción con lo que tiene. Órale, cómo me redarguyó esto, ¿no? Esto significa que el cristiano, todos aquí somos cristianos, ¿verdad? Esto significa que el cristiano siempre tiene lo suficiente, sea poco o mucho para los ojos naturales del que el mundo ve, ¿verdad? Al que está con contentamiento siempre le va a sobrar algo para compartirlo con el necesitado, con el prójimo. Siempre para ser de bendición para otros. Amén. Eso se trata. Nosotros somos ricos porque el Señor nos ha dado en abundancia lo suficiente para tener contentamiento, estar alegres con el Señor, estar satisfechos con lo que Él nos dio. El mundo puede decir que somos pobres, pero yo sé que soy rico en Cristo Jesús. ¿Por qué? No es porque es una automotivación, ¿verdad? Sino más que nada porque yo sé que el Señor me dio lo que yo necesito. Él sabe mejor que yo cuánto y cómo y cuándo lo necesito, las cosas materiales, hablando de las cosas materiales, ¿verdad? Muchas veces somos pobres de espíritu, muchas veces somos pobres de espíritu, pero no porque somos humildes, sino porque somos avaros. Dice en Eclesiastés 5:10, lo voy a leer en la versión internacional, Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. O sea, no hay llenadera, como decimos aquí en México, ¿verdad? No hay llenadera al que ama el dinero. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. El avaro puede ser pobre o rico materialmente hablando. No, el avaro no es una condición de que sea rico en términos materiales, sino que el avaro siempre es pobre espiritualmente. Su fe es muy pequeña. Puedo tener un peso, o puede ser que tenga 1,000,000 de pesos. Y siempre es poco, siempre no me alcanza. Yo eso lo he vivido en mi vida, lo he vivido. El Señor me ha bendecido, el fruto de mi trabajo, pero nunca hubo llenadera en ese momento, ¿no? Y muchos amigos míos que yo tenía, gente muy rica. Uno puede decir, no, pues ni tu quinta, cuarta, séptima generación se va a quedar sin dinero, aunque sean drogadictos y despilfarradores. Pero no había llenadera. Ellos estaban todo el tiempo pensando en ganar más dinero. Nunca era suficiente. Y así me lo decían. Lucas 12, 15 dice el Señor, fíjense, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen, o sea, en términos materiales. Repito, dice el Señor, tengan cuidado con toda clase de avaricia, toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. El rico de espíritu es aquel dador alegre que, sin importar su situación de riqueza material, como aquella viuda, ¿no?, de Marcos 12, 41, en donde Jesús se sienta en el templo a ver quién está ofrendando. Y viene gente rica, muy pudiente, y dan un montón, hay fajos de dinero. Fra, fra, fra. Después viene una viejita y da dos blancas. Dos blancas, mis hermanos. Miren, en los tiempos de Jesús, Roma era el imperio que conquistó todo, ¿verdad? Y estaba el áureo. El áureo era una moneda de oro que valía alrededor, más o menos en la época de Jesús, de 25 denarios. El denario era la moneda de plata normal para el pago diario de un jornal, ¿verdad? Un día de trabajo, ¿no? 3.9 gramos de plata. Y el sestercio, vieron que también en la Biblia aparecen sestercios, ¿verdad? Era un cuarto del denario. Después venía el dupondio, que era de bronce. El sestercio también era de bronce, ¿verdad? Y después venía el haz, que era ni siquiera de bronce, era de cobre ya. Y el cuadrante, un cuarto de haz. Las blancas eran monedas griegas. La más pequeña de las monedas, se llama leptón. Y equivalía a 1/128 de denario. Equivalía a una parte de 128 de denario. El denario eran 3.9 gramos de plata. O sea, una moneda pequeña de plata, ¿no? Una onza es 31 gramos. Y esto era 3, o sea, casi el 10%. Y de eso, 1/128 era un leptón. La viuda puso dos leptones, dos blancas. ¿Cuánto era eso en dinero? Nada, nada. Un peso, dos pesos, póngale así a términos de ahora, ¿no? Ni siquiera un peso, centavos estamos hablando. Y Jesús, ¿qué dijo en el versículo de ahí de Marcos 12:43? Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. ¿Ha dado más? ¿Jesús es malo en las matemáticas? Las dos blancas eran más que los fanjotes de oro y plata que pusieron los ricos. No, Él siempre nos lleva al plano de lo espiritual. Se llenaron las arcas del tesoro celestial, dice, con esta viuda, porque ella dio todo por fe. Ella dio todo lo que tenía, que era poco en términos de ojos naturales, pero era mucho para los ojos de Dios. No es que Jesús no entendía de matemáticas, Él es el creador de las matemáticas. Siempre el Señor lo va a llevar al plano de lo importante, a las cosas de arriba. En los tesoros celestiales, esa generosidad de la viuda fue como una derrama de riqueza tremenda. Entonces, ¿de qué riqueza estamos hablando? Esa viuda para Jesús era rica, porque ella pudo, de su pobreza material, saber dar también para Dios y dar al prójimo. Porque no sé cuántos más necesitados había que esa viuda, pero realmente ella lo supo hacer. ¿Cuántos de nosotros hoy somos como esa viuda? Dadores alegres, generosos. Y esa generosidad, lo vuelvo a repetir, y esto me gustaría que nos quede bien claro para irnos con esta enseñanza. Nada tiene que ver con mi situación actual, económica o financiera. Si no, pregúntenle a la viuda después cuando la veamos allá. Tremendo, ¿verdad? Última cita, Proverbios 21, 26. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, dice el proverbio. Pero a los justos les encanta dar. No es la cantidad material, porque Dios no ve eso, sino ve la situación de mi corazón. En otra versión dice, al justo da con generosidad. Uno puede ser generoso siendo o rico o pobre materialmente, según los estándares de este mundo, dice el Señor aquí en esta cita de Marcos 12 de la viuda. Amén. ¿Dónde vamos a empezar a acumular más desde hoy? En los tesoros celestiales, esos son eternos, esos son seguros, porque el galardonador es nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra precisa, por tu palabra de verdad que nos ilumina, nos impide desviarnos en los caminos de la oscuridad, en el autoengaño de mi corazón, que me lleva a los placeres de este mundo, a lo que el mundo me ofrece, a lo que estamos aquí inmersos en este mundo. Caemos y tropezamos en las tentaciones de esta vida. Pero Señor, tú nos has enseñado hoy que no se trata tanto de mi situación económica, mi material, sino de mi corazón y de la generosidad que hay en él. Podemos ser generosos aún no teniendo nada, ni siquiera qué comer, como esa viuda de Marcos capítulo 12. ¿Cómo nos enseñaste, Señor, por medio de ese ejemplo tan exquisito? Nos diste un banquete espiritual, Señor, en donde nos avergüenza por nuestra codicia, por no ser tan dadores alegres como tú lo demandas, de andar codiciando más que andar dando al necesitado. Padre, tú no miras la cantidad, y lo has demostrado en el ejemplo de la viuda, sino buscas que nuestro corazón se alinee a tu corazón y que empecemos a ver nuestra situación con tus ojos y dejemos de verlo con nuestros ojos egoístas naturales. Señor, a eso me aferro, Padre. Y te pido perdón por todas las veces que el contentamiento no era el principal motor de mi corazón. Por no estar contento por lo que tú me has dado. Por no estar contento y feliz por todo lo bueno que has hecho en mi vida. Padre, gracias te doy. Y ahora te digo gracias por todo lo bueno que has hecho en mi vida y en mi familia. Y estoy firme, Padre, con contentamiento. Y aquí estoy, Señor, para que tú me uses en todo lo que quieras. Padre, te sirvo porque tú me has amado primero. Gracias, Señor, en el nombre de mi Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia. Y vamos a seguir con este tema tan importante, ¿no? Que siempre es lo que muchas veces, como hoy vimos, siempre tropezamos, es lo primero que nos tropieza, ¿no? Tengamos o no dinero, siempre tropezamos con el tema de las cuestiones materiales. Así que el Señor siga tratando en nuestros corazones. Amén. Digan.